Es innegable que la actividad turística ha experimentado a lo largo de los años cambios importantes, avances tecnológicos, cambios de hábito de las personas, transformaciones culturales del hombre, cambio en la forma de disfrutar de las vacaciones, fragmentando estas en estancias de más corta duración, haciendo posible cubrir la necesidad del turista de visitar más sitios y tener experiencias nuevas. Y sobre todo, estos cambios a los que nos hemos referido también han propiciado la aparición de formas alternativas de turismo, de deportes o de aventuras, sin olvidarnos, por supuesto, del turismo rural. Precisamente de turismo rural hablamos esta mañana en la sección Hablemos de Turismo con o en la compañía de María Teresa Nogueras, profesora de Economía Financiera de la UNED. Buenos días. Hola, buenos días. Vamos a pedir en primer lugar a María Teresa Nogueras que nos explique las razones fundamentales que han motivado, en su opinión, la aparición del turismo rural. Bueno, pues las razones son varias, pero podríamos centrarlas fundamentalmente en cuatro. Por un lado, pues una demanda, una nueva demanda social que busca una forma distinta de vacaciones caracterizada por una mayor calidad ambiental y elección de destinos no turísticos. La proliferación del viaje de fin de semana o puente, especializado en viajes cortos al año, o sea, de duración breve y espaciados en el tiempo, frente a uno solo de una duración más limitada y en un lugar más masificado. La crisis del sector agrícola, lo que ha provocado la búsqueda de una economía alternativa que impulse los recursos del mundo rural. Y los proyectos, por supuesto, avalados por la Unión Europea, que tienen como objetivo principal corregir las desigualdades territoriales, revitalizando el desarrollo de las zonas rurales, dotándoles de la posibilidad de nuevos puestos de trabajo y convirtiendo al medio ambiente en un recurso. Fundamentalmente, el proceso de desarrollo del turismo en España se ha centrado en la oferta de sol y playa, ha configurado una oferta estandarizada cuyas acciones comerciales se han basado y se basan en la venta de plazas de alojamiento de las principales zonas costeras. Ante esto, María Teresa Nogueras, ¿el turismo rural podemos decir que se constituye en una alternativa válida? Pues yo creo que sí, es decir, a mi juicio sí. Pensemos que ese modelo al que antes aludías de sol y playa ha funcionado con éxito a lo largo de estos años. Sin embargo, podemos afirmar que en la actualidad los cambios que se están produciendo en el sector, cambio en los gustos, reducción de los periodos vacacionales, todo eso unido a la aparición de nuevos competidores y destinos alternativos de sol y playa, hacen que en nuestro país pues se busquen nuevas alternativas que pasen por una oferta turística basada en nuestro patrimonio cultural y en nuestros recursos naturales. Y es ahí precisamente donde el turismo rural debe jugar un papel importante. De hecho, las cifras así lo avalan. Dentro del desarrollo vivido por el turismo, cabe destacar el importante crecimiento del turismo rural, que viene a representar en torno al 5% del sector turístico español. Se trata, por tanto, de un sector con un importante potencial de crecimiento. No cabe duda que este tipo de alojamiento, o este turismo rural, es el que más decididamente ha venido contribuyendo a la diversificación del modelo turístico español, al tiempo que se ha erigido en una especialización turística de determinadas comunidades autónomas y zonas turísticas emergentes, algunas de las cuales se identifican hoy con esta oferta de alojamientos como estandarte de una opción productiva basada en el turismo. Según la encuesta de ocupación en alojamientos turísticos del INE, es decir, del Instituto Nacional de Estadística, a lo largo del año 2009 refleja que se alojaron un 3% más que en 2008. Estos viajeros realizaron casi unos 8 millones de pernoctaciones, lo que ha supuesto un crecimiento del 0,3% respecto al año anterior. No debemos olvidar el marco en el que nos estamos moviendo, es decir, la crisis, ¿no?, que afecta y evidentemente el sector turístico no está exento a ella. Incluso la propia Organización Mundial del Turismo indica a este respecto el importante crecimiento del turismo rural. ¿Cuál sería el perfil de la demanda en este tipo de turismo? O mejor dicho, ¿cuáles son los motivos que dan lugar a una demanda de turismo rural? Bueno, pues digamos que no hay un estándar. Las razones, los motivos del turista pueden y suelen ser muy variados. Sin embargo, desde la generalidad, podemos resaltar que se trata de un turista mayoritariamente urbano, que busca un cambio de ambiente que le permita romper con la rutina, que desea un acercamiento a la naturaleza y a las formas de vida tradicionales, que demanda un lugar tranquilo, sin ruidos, no masificado, y que evidentemente pues tiene un cierto interés en conocer espacios naturales. Aunque también es verdad que no debemos olvidar que aunque este tipo de turista pueda cambiar temporalmente sus hábitos, pensemos lo que hemos dicho anteriormente, que es mayoritariamente urbano, es decir, proviene de ciudades, mantiene en su subconsciente estándares de calidad similares a los que está acostumbrado a recibir y viaja, fundamentalmente motivado, por la necesidad de disfrutar de su tiempo de ocio, lo que puede suponer cierta frustración si el espacio no es capaz de responder a la imagen inicial que ese turista, que ese cliente, había concebido de ese destino. Y el perfil, María Teresa Nogueras, desde el lado de la oferta, esto es, del empresario o empresaria que se vaya a dedicar a este tipo de turismo, ¿cómo debe ser? Bueno, pues fundamentalmente, evidentemente, además de ser emprendedor, ¿no?, como casi todos los empresarios, fundamentalmente no debe olvidar que va a trabajar de una manera muy cercana a la clientela. Pensemos que lo que entendemos habitualmente pues por turismo rural son alojamientos de pequeño tamaño situados en edificios típicos con una gestión familiar. Esto es, quien gestiona ese alojamiento rural es el propietario del establecimiento y, por tanto, es el que va a atender personalmente a los clientes, proporcionando un trato familiar e informando pues sobre las distintas actividades que se encuentran en el entorno más cercano. Además, hay que resaltar que ese cliente o ese turista que se decanta por este tipo de alojamiento va buscando ese descanso y ese romper con la rutina, como comentábamos anteriormente. Sin embargo, pues dependiendo de la duración de la estancia, es muy probable que demande actividades de entrenamiento que le distraigan. Por ello, pues es recomendable que ese empresario rural, además de gestionar bien su negocio o empresa, apueste pues por una promoción y por una organización de actividades recreativas para aumentar el grado de satisfacción de su clientela. Entremos en el ámbito de la planificación. Para que una empresa pueda empezar a funcionar es necesario planificar con detalle diversos aspectos de la misma. Esta planificación debe partir de un conocimiento minucioso del funcionamiento de los negocios turísticos y del sector del turismo rural. Efectivamente, mediante este proceso de planificación, se identificará qué parte de la empresa se puede y se debe renovar, mejorar o ampliar. La preparación y constitución de una empresa de turismo rural podríamos decir que está formada pues por cuatro etapas. La primera etapa realiza el diagnóstico del sector del turismo rural, con el conocimiento de la industria turística y el conocimiento de la demanda de ese turismo rural, principalmente en la zona donde se va a establecer. La segunda etapa va a ser una valoración de los recursos, tanto materiales como humanos, de los que dispone la empresa. La tercera consistirá en el diseño de la empresa y del producto. Esto exige concretar los servicios a ofrecer, así como otros aspectos legales y funcionales. Y por último, la cuarta etapa implica la creación de la empresa y el empezar a funcionar. Ahora habrá que dar de alta a la empresa, hacer los últimos trámites administrativos y empezar a ofrecer los servicios, es decir, comenzar a captar lo fundamental, los primeros clientes. Esta sistematización de ideas no es únicamente para tener claro lo que se va a hacer y cuáles son los costes económicos y personales que se tienen que afrontar, sino para que se puedan ordenar también las tareas y los esfuerzos y conseguir con éxito la constitución de esa empresa de turismo rural. Una pregunta, María Teresa Nogueras. La mayoría de las empresas, y las turísticas no son una excepción, se crean con la intención de perdurar en el tiempo y por ello es importante que los empresarios proyecten la situación empresarial actual hacia el futuro. ¿Esto se consigue con esa herramienta que es la planificación empresarial? Sí, efectivamente. La planificación dibuja la senda por la que queremos que discurra la empresa en el futuro. Planificar es definir lo que se quiere lograr y cómo se piensa lograrlo. Dicho de otra manera, planificar consiste en la elaboración de un plan en el que se expone lo que se debe hacer, cómo se va a hacer y quién tiene la responsabilidad de llevarlo a cabo. Con la planificación es evidente que se generan beneficios, ¿no? Algunos beneficios, entre los que podríamos citar pues que se reduce la incertidumbre. Pensemos que lo que estamos dibujando es esa senda, ese camino por el que quiero que discurra la empresa. Posibilita conocer de antemano y por ello minimizar el impacto que producen los cambios. Al fijar las medidas con las que se quiere medir el resultado de las actividades, luego ello facilita el control y permite ver, evidentemente, si se está cumpliendo con lo que se ha planificado. Y al determinar el orden y el ritmo con el que se realizan las actividades, se contribuye positivamente a la coordinación de esfuerzos. Pensemos en un momento o por un momento que nos hemos convertido en empresarios de un alojamiento rural y nos enfrentamos a esta tarea básica y primordial en cualquier empresa. Vamos a planificar. ¿Cómo responderíamos a la siguiente pregunta? ¿Cuáles son los elementos básicos que conforman un proceso de planificación? Bueno, pues ese proceso de planificación, que en definitiva, como hemos dicho antes, es la elaboración del plan, podríamos decir que está formado pues por esos elementos básicos que a continuación comentamos. Un primer elemento, o el primero, podríamos decir que es la misión. La misión constituye como la meta fundamental perseguida por la empresa. En este sentido, para nosotros sería doble. Por un lado, como empresa, pues obtener la máxima rentabilidad económica. Y como empresa prestadora de servicios, pensemos en esos alojamientos, ¿no?, de tipo rural que estamos hablando, será ofrecer al cliente la mejor asistencia posible. No olvidemos que en este tipo de empresas, y evidentemente cualquiera del sector turístico, existe un contacto muy directo en la prestación del servicio. Pues bien, estos fines se concretarán en una serie de objetivos que serán las situaciones futuras deseadas por la empresa. En nuestro caso, cabría citar la consecución pues, de un nivel de calidad, la atención al cliente, la reducción de costes, el aumento de las ventas o el aumento del número de clientes, que es lo mismo, que acuden a nuestro establecimiento, la obtención de financiación en las condiciones más ventajosas, diversificar, complementar la oferta de servicio mediante la puesta en marcha de otro tipo de actividades, como puedan ser, por ejemplo, pues yo qué sé, senderismo, rutas a caballo, preservar el medio ambiente, favorecer y fomentar el conocimiento y la conservación de las tradiciones, costumbres de la zona, etcétera. Como se puede observar, existen diferentes tipos de objetivos que podríamos agruparlos o que se podrían diferenciar en económicos, técnicos y sociales. Es obvio que todos estos objetivos son susceptibles de jerarquizarlos, pero quizá lo más importante es que cualquier objetivo que fijemos para nuestra empresa de turismo rural debe ser realista y, si es posible, cuantificable, porque eso va a permitir que posteriormente se verifiquen si esos objetivos se están cumpliendo de una manera, digamos, más fácil. A partir de aquí, la empresa deberá elaborar sus estrategias, que junto a las políticas son los caminos con los que cuenta para alcanzar los objetivos. Es necesario, por lo tanto, adoptar una serie de medidas o estrategias que darán lugar a las políticas de la empresa. Algunas de esas medidas podrían ser, bueno, pues las que podemos citar, ¿no?, a continuación. Por ejemplo, realización de estudios de mercado. Es esencial para la creación de una empresa turística que responda a una demanda de mercado. Eso supone identificar mercado y, no menos importante, las motivaciones y las preferencias de dichos mercados. Con esta información y teniendo en cuenta los recursos disponibles, las empresas de turismo rural podrían desarrollarse o pueden desarrollarse como corresponde. Evidentemente, también es necesario segmentar el mercado. Esto supone identificar las diferentes categorías de visitantes potenciales en los principales mercados de origen. Por ejemplo, pensemos familias, personas mayores, jóvenes, personas que tienen o que quieren realizar algún tipo de actividad o de interés especial por el lugar o el sitio, personas que deseen viajar o realizar actividades durante sus vacaciones. Cada una de esas categorías de visitantes, lo lógico es que tenga diferentes motivaciones y preferencias, y por ello será necesario identificar tipos de productos y experiencias dentro de ese turismo rural para satisfacer las necesidades de estos segmentos. Por otro lado, también es importante o es interesante, como otra medida o como otra estrategia, localizar la empresa en zonas que posean un buen acceso a las redes de comunicación y que se encuentren en enclaves singulares, pues por su valor cultural, paisajístico, gastronómico. Por otro lado, también pues cuantificar la oferta de establecimientos de características similares existentes en la zona. La calidad, no nos olvidemos de la calidad. Ante todo, las empresas de turismo rural deben ser de calidad máxima para atender las necesidades de los clientes y, sobre todo, pues para alentarles a repetir su experiencia, lo cual es esencial para mantener la viabilidad de la empresa a largo plazo. Hay que potenciar la calidad en todas las fases del proceso de prestación del servicio, como elemento diferenciador de la empresa frente a otras, ayudando así a la captación y a la fidelización de la clientela. Por otro lado, otra medida podría ser la diversificación, es decir, como hemos comentado ya anteriormente, pues quizá no sería bueno o no es aconsejable a lo mejor centrar el negocio exclusivamente en el alojamiento, complementar la prestación de servicios de restauración o de actividades complementarias, pues podrían ayudar tanto desde el punto de vista de los ingresos como también, bueno, pues a contrarrestar problemas derivados de la estacionalidad. No pensemos que la estacionalidad es, bueno, pues un hecho que se da pues en todas las empresas del sector turístico. Y por otro lado, bueno, pues otro tipo de medidas, sobre todo pues dirigidas un poco pues a los recursos humanos, al factor humano dentro de lo que es la empresa de turismo rural, pues podría ser la contratación de trabajadores cualificados y con experiencia. Esto conllevaría un mejor servicio, programas de formación continua para la cualificación de ese personal contratado, en fin, diferentes medidas, todas ellas encaminadas a esas políticas o a esos objetivos, perdón, a esas políticas y a esas estrategias, pues para cumplir con los objetivos que nos habíamos marcado inicialmente. Y por último, y sin ánimo de extendernos demasiado, el resto de elementos pues serían los procedimientos, las reglas, los programas y el presupuesto. Por comentar algo muy breve, pues los procedimientos serían los pasos que se han de dar a la hora de realizar una determinada acción. Un procedimiento, por ejemplo, pues sería los pasos que hay que dar a la hora de cobrar a un cliente mediante una tarjeta de crédito. Las reglas nos van a decir lo que se puede o lo que no se puede hacer. Son inflexibles, no dan lugar a la interpretación personal. Por ejemplo, en este establecimiento no se admiten cheques de viajes. Y por último, pues el presupuesto serán los documentos en los que se expresan los resultados de todo el proceso de planificación. Es decir, es el plan en términos cuantitativos. María Teresa Nogueras, no tenemos mucho más tiempo. Dos cuestiones finales, breves. Conocer el mercado en el que vamos a competir es fundamental para un empresario de turismo rural y las estrategias de promoción que se diseñarían para que nuestro hipotético alojamiento rural pues esté mejor promocionado. Pues sí, conocer el mercado pues es fundamental, ya que pues nos va a permitir determinar la viabilidad de nuestro proyecto y además nos va a facilitar la información necesaria para determinar las estrategias con las que competir. Y en cuanto a las estrategias de promoción, pues podríamos, así muy brevemente, pues decir dos de ellas, ¿no? Por un lado, identificar los soportes más adecuados para llevar a cabo esta promoción, ya sea internet, catálogo, revistas especializadas, participación en ferias. Y a través de la red, evidentemente, se puede optar pues entre darse a conocer en páginas compartidas de turismo rural, aunque pensemos que eso tiene una desventaja, que es la comparación que pueda realizar el cliente con otros posibles destinos, o bien diseñar nuestra próxima página web que subsanaría pues esa desventaja anterior. Y ya por último, pues destacar que como la mayor parte de ese mercado potencial se ubica fuera del entorno rural, generalmente en las ciudades, pues habrá también que darse a conocer a distancia. Aquí internet, evidentemente, se vuelve a diseñar como la opción más válida, pero no olvidemos también pues las agencias de viajes, sobre todo pues aquellas especializadas en turismo rural, o las centrales de reserva, también, que juegan un papel importante. Muchísimas gracias. No tenemos más tiempo, como decíamos hace un momento. Nos ha acompañado en estos últimos minutos de Revista de Economía, Empresa y Turismo María Teresa Nogueras, profesora de Economía Financiera de la UNED. Con ella hemos hablado de la planificación en las empresas de turismo rural. Gracias. Gracias a vosotros.